El concierto de la noche con el rey del pop, Michael Jackson. Estaban oyendo una versión en vivo en 1981 junto a sus hermanos The Jacksons de una canción que es la canción que le da nombre a uno de los álbumes más importantes de la carrera de Michael en solitario. Su primer álbum con la producción de Quincy Jones, composición de Rod Temperton, este tema maravilloso, Off the Wall. Y ahora nos vamos a 1971 con una canción que los hermanos Jackson grabaron cuando tenían su nombre original, The Jackson 5. Esta versión que van a oír se hizo en vivo en Los Ángeles, en el legendario Los Angeles Forum en 1972. Fue muy famosa la versión que hizo Gloria Gaynor en disco, pero me quedo mil veces con la manera en que la cantan los Jackson 5, con la voz de Michael Jackson, a quien van a oír aquí muy joven, de menos de 15 años de edad. Never Can Say Goodbye. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. I Just Can't Stop Loving You, uno de los grandes éxitos de la carrera de Michael Jackson, el primer sencillo del álbum Bad, y lo estaban oyendo en el concierto de la noche en una versión en el Wembley Stadium de Londres, grabado durante el marco de la gira de Bad. Y esta canción tiene la siguiente particularidad: I Just Can't Stop Loving You fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y originalmente fue grabada por Michael a dúo con Saida Garrett. Pues bien, no sé si se les hacía conocida la voz que oyeron en esta versión. La corista que tenía Michael en esa época era una mujer que se iba a conocer unos años después como solista, nada más y nada menos que Sheryl Crow. Vamos a continuar ahora con un tema del álbum de los Jackson en vivo, lanzado en 1981, y es un medley de sus primeros éxitos, canciones que fueron número uno todas en los Hot 100 de Billboard, y dice así: aquí en el concierto de la noche están Michael Jackson y los Jacksons con I Want You Back, ABC y The Love You Save. All right. And the next song we're gonna do is one of our biggest. So thank you very much for you waiting that way. Thank you very much. Yeah. Los Jackson 5 acompañaban a esta hora a nuestro invitado para hoy en el concierto de la noche, Michael Jackson, con una versión en vivo en el Los Angeles Forum en 1972 de uno de sus éxitos más importantes, una canción de 1970 y es el tema I'll Be There. Vamos ahora con otro tema del álbum Bad y otra canción grabada en vivo durante la gira de Bad en 1988 en Londres, en el Wembley Stadium. Una de las más importantes de toda la carrera de Michael. Aquí está Smooth Criminal. Thank you. El concierto de la noche con el rey del pop Michael Jackson termina a esta hora la primera parte. Mañana los espero para la parte 2 y vamos a terminar con una versión en vivo de uno de los clásicos más importantes de Michael en el Wembley Stadium de Londres. Esta canción que originalmente hizo parte del álbum más vendido de todos los tiempos y es el tema que le da nombre a ese disco, Thriller. Los espero mañana para la segunda parte de este concierto con el gran Michael Jackson. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración y Pacho Rodríguez también. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el concierto de la noche, en el sabor de la noche. Los espero mañana, Michael Jackson, parte 2. Mientras tanto, cerramos la parte 1 con Thriller.

radio tune I swear I've heard before. Jim, is it something real? Or the magic I'm feeding off your fingers? Come